vacas, no te pude encontrar. ¿Por qué no me esperas? Yo sé que me engañas. ¿Por qué no me mimas? A todos los demás. Yo sé que vos mirás. Yo te seguí ayer, estaba vos con él. Entraste a un hotel, la pieza 16. Yo me puse a espiar, entraron muchos más. Te lo bancaste igual. Pedías más y más, no seas babosa. Trabajas, no te pude encontrar. ¿Por qué no me esperas? Yo sé que me engañas. ¿Por qué no me mimas? A todos los demás. Yo sé que vos mirás. Ya no te creo más. No te perdonaré. Me voy a emborrachar a un bodegón de Andén. En el furgón del tren me van a encontrar. Hablando de tu amor, queriéndote olvidar. No seas babosa. No te pude encontrar. ¿Por qué no me esperas? Yo sé que me engañas. ¿Por qué no me mimas? A todos los demás. Yo sé que vos mirás, no seas famosa.